30 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a aprovechar estos instantes que coinciden, por ejemplo, con el recreo de los centros escolares, porque nos vamos a marchar hasta el Colegio Ramón Crosa. Vamos a conversar con uno de sus profesores, con quien ya hemos conversado en otras oportunidades, con motivo pues entre otros, por ejemplo, ese proyecto solidario Ayúdanos a Ayudarles. Estamos hablando de José Antonio Orellana, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos? Y por cierto, José Antonio, nuevo edil, va a ser edil en la nueva corporación municipal, también, bueno, pues dentro de varias semanas, por cierto. Bueno, sí, intentaremos, ante todo, ofrecer lo máximo que pueda de mi trabajo a los ubriqueños y ubriqueñas, y bueno, esperemos que con el gran grupo que tengo de compañeros podamos hacer un trabajo pues igual o incluso mejor que esta última candidatura, ¿no? Pues enhorabuena en ese sentido, por supuesto, y a todos los integrantes de la nueva corporación, que ya, bueno, pues poco a poco, evidentemente, se pondrá, según los plazos previstos, en marcha lo que es esa corporación municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Dicho lo cual, lo habíamos comentado en otras oportunidades, habíamos hecho referencia a las distintas ediciones, ¿no?, de este proyecto solidario Ayúdanos a Ayudarles. Y bueno, pues en estas semanas atrás nos referíamos a la venta de chapas y al hecho de que ibais a estar en el centro de la Avenida de España. Y bueno, pues hay que destacar el logro de que por sí, ¿no?, supone que los críos se vuelquen y sus familias, toda la comunidad educativa con este proyecto. Pero es que además, de nuevo, llegáis al récord y vais aumentando la cantidad recaudada, ¿no? Bueno, sí, cada año quizá el objetivo prioritario no es ese, ¿no? Porque el objetivo prioritario es el trabajo que este proyecto en sí tiene a raíz de valores, de transversalidad, de enseñanza hacia una sociedad mucho más educativa, más formada en valores, ¿no? Pero, lógicamente, uno de los objetivos prioritarios también es ese, ¿no? En la cantidad económica, que es lo que realmente después ayuda a la asociación a la que va destinada este año, ¿no? Entonces, hemos aumentado con respecto a los otros proyectos anteriores. En el primero fueron 500 y algo euros, en el segundo 1.100 creo que fueron, y ahora han sido 1.763 euros. Por lo tanto, hemos ido de menos a más, que ese quizás también sea un objetivo dentro del proyecto, ¿no? Que los niños vean recompensado su labor pues con eso, ¿no? Con ese tipo de logros también, ¿no? En esta tercera edición ya apuntamos en su momento que habían decidido los propios alumnos que debía destinarse la recaudación a la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer por una Sonrisa. Hoy va a tener lugar, ahora lo vamos a comentar, ¿no?, la entrega de ese cheque, de esa cantidad a esta asociación. Pero si te parece, José Antonio, para aquellas personas que no conozcan el proyecto, sí, ¿cómo podemos explicarlo? Pues mira, es un proyecto que nosotros llevamos realizando en nuestro centro, en el Ramón Crosa, durante 3 años. El primer proyecto es un proyecto destinado a niños que tenían enfermedades raras. El segundo era al Alzheimer y el tercero ha sido, como tú has dicho bien, a niños y niñas que tienen la problemática del cáncer infantil, ¿no? Este proyecto surgió pues a raíz de una idea, ¿no? De una idea que nos llegó a nuestro centro a través de ideas innovadoras que una compañera, que en este día pues ya es compañera porque antes era una estudiante, pues trajo, ¿no? Y nosotros, que es Cristina, nosotros pues lo fuimos adaptando, lo hemos ido remodelando y pues cada vez le hemos dando un toque más personalizado, ¿no? Y en realidad es un proyecto que se basa en un trabajo un poco interdisciplinar, ¿no? En donde todas las asignaturas caben dentro del proyecto y en cada proyecto hemos realizado, en cada asignatura hemos realizado una actividad dentro de este proyecto, ¿no? Un proyecto globalizador y que el objetivo primordial es la solidaridad y que el niño de por sí ya vaya viendo cómo se va creando una mini empresa y pueda ser emprendedor en algún modo, ¿no? De esta manera, ¿no? Y todo ello además, es otro apartado a destacar, volcándose toda la comunidad educativa, tanto los propios alumnos, incluso de otras clases, como los profesores y las propias familias, ¿no? Claro, al ser un proyecto abierto, es un proyecto en el que lógicamente tiene cabida todo lo que es la comunidad educativa. De hecho, yo soy partidario de esas comunidades de aprendizaje que hoy en día están muy en boga, ¿no? De las metodologías abiertas, en donde los aprendizajes se basan en proyectos, incluso en servicios, ¿no? Uh-huh. Y en este proyecto pues hemos intentado que tanto familias como alumnado pues tengan una cabida importante, ¿no? De hecho, ahora mismo hay familias que están en el Instituto Francisco Fatou, en el cine, pues decorando el escenario, o sea que eso es trabajo dentro del proyecto englobado, ¿no? Entonces, y los niños están aquí, por supuesto, dando las clases, y vamos preparando un poquito el tema para esta tarde, pero que también los padres están ayudando, ¿no? Entonces, ahí tienen un ejemplo de actividad, ¿no? Por ejemplo. Es una gran implicación, además desde el momento en que se puso en marcha este proyecto hace 3 años. Hay que destacar, ¿no?, que estamos hablando de niños de sexto curso, pero que uh-huh. ellos han ido creciendo junto a este proyecto, además. Exactamente. Entonces, es algo interesante, ¿no? Es algo que ellos ya lo tienen adaptado dentro de su aprendizaje, lo tienen como una actividad más, y eso va creando en el niño esa madurez educativa, esa madurez en valores que necesitamos tanto en la sociedad, ¿no? Esa madurez nos hace que el niño se forme de manera integral y que no solamente sea el resultado del aprendizaje académico, sino también un aprendizaje en el que tú tienes más contacto con las personas, vas viendo las problemáticas sociales que hay, y eso hace que se involucre y se implique de una manera mucho más integral. Para este proyecto en concreto, en esta tercera edición, se elaboraban, si no me equivoco, ¿no?, decíamos unas 1.000 chapas y unas 300 pulseras, ¿no? Sí, las chapas eran 1.000 y pulseras. Después pudimos hacer una reinversión, incluso compramos más. Uh-huh. Dentro de la mini empresa, pues compramos más y hemos ido reinvirtiendo. Y al final, pues el resultado ha sido ese, ¿no? Que hemos intentado comprar algunas más, pero no queríamos hacerlo muy alto el donativo, ¿no? Porque sí es importante eso, ¿no? Que vayamos de manera progresiva, ¿no? Que sea un proyecto progresivo y que poco a poco intentemos ir cada vez más a conseguir un poquito más, ¿no? De esa manera, la motivación, aparte de que ya es motivante el proyecto, la motivación es extra, ¿no? Entonces, así ha sido el caso en este año. Nosotros hablábamos pues a principios de mayo y nos referíamos a que ibais a estar en el centro de la Avenida de España para vender, ¿no?, el resto de chapas y de pulseras. Sí. ¿Cómo fue la jornada? Bueno, la jornada fue fantástica. La verdad que, como siempre lo digo y se me llena la boca de decirlo, porque es así, los ubriqueños y ubriqueñas somos una ciudadanía fantástica, porque cuando nosotros fuimos a la Avenida España estaba llena de gente esperando que llegáramos. Hubo muchísima gente, muchísimos ubriqueños y ubriqueñas que dieron el dinero sin el producto, y eso hizo que los niños incluso fomentaran más, ¿no? O sea, se motivaran más, ¿no? A ver que hay gente que aún así pues quiere ayudar y quiere ser solidario. Nuestro pueblo es un pueblo fantástico, lleno de gente maravillosa, lo digo, y en este aspecto pues lo han demostrado y siempre nos lo demuestran. En nuestro proyecto siempre nos lo demuestran. Yo creo que los demás, pues seguro que también, porque está claramente definido en nuestra sociedad. Este tipo de cultura está definida en nuestro pueblo y en nuestra sociedad. Así que, José Antonio, no solo todo vendido, sino que además hubo otras aportaciones económicas, ¿no? Así es. Es que hubo gente que, incluso había gente que estaba allí tomando café y se acercaba y decía, no, yo no quiero, daba 5 euros, daba 10 euros. Es decir, es que es algo extraordinario, ¿no? Es algo que realmente te reconforta de forma personal, pero que también reconforta a estos 47 niños que estuvieron allí, más las familias que estuvieron también realizando la venta, ¿no? Entonces fue extraordinario. Todo ello después de un esfuerzo a lo largo de todos estos meses, que pues tiene su fruto en el trabajo, evidentemente, ¿no?, del día a día, pero también en un evento como el de hoy, ¿verdad? Es muy especial con la entrega de todo ese trabajo pues a la asociación, ¿no?, al colectivo. Exactamente, este es el reto final del proyecto. El proyecto siempre tiene un reto al final, los demás son tablitas extras que se van haciendo para conseguir el reto final, ¿no? Y nuestro reto es ese. Es el culmen del trabajo realizado de forma cooperativa con todo el profesorado, con parte del profesorado, con todas las familias o parte de la familia y con el alumnado. Y el reto final es la entrega del donativo, que es quizás el culmen del proyecto. Y ya te digo, lo realizaremos esta tarde a las 7:30 en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, en el cine. Y bueno, pues allí está invitado todo el mundo que quiera ir, porque es una entrada abierta. vendrá la presidenta de la asociación con algunos niños de la misma asociación, y pues allí haremos un acto bonito, yo creo que va a ser un acto emotivo, y un acto en el que intentaremos que el pueblo de Ubrique esté agradecido, le agradeceremos, por supuesto, su colaboración y su participación, porque sin ellos no hubiera sido posible todo este repertorio de actividades. Pues desde luego, un acto que viene, como decimos, a celebrar y a subrayar, ¿no?, a reconocer la labor de los pequeños, de toda la comunidad educativa del Colegio Ramón Crosa, que además no es el único proyecto, y mucho menos en el que se vuelca, sino que lo venimos comentando también con la asociación Ubrique Dame Tu Mano contra el Cáncer, y bueno, pues la gran aportación, ¿no?, que ha realizado, y son los patrocinadores, entre comillas, de la carrera solidaria, eso junto a otra serie de iniciativas. Claro, yo creo que tenemos que ir sacando las propuestas educativas que hay en los centros, deben ir saliendo, ¿no?, de los centros, que la gente vea que en los centros se trabaja, y en Ubrique se trabaja muy bien en todos los centros, se trabajan iniciativas de todo tipo, y yo creo que eso debe verse, ¿no? Debe verse, porque primero creo que a nivel social repercute, y a nivel motivacional en nuestros alumnos también repercute, ¿no? Y los forma no solamente dentro del colegio, sino también fuera, que es importante, ¿no? Importante saber afrontar y saber disponerse ante una sociedad que es la que nos va a tocar vivir ya en estos tiempos, ¿no? Pues transmítale desde nuestra parte, ya sí. Estuvimos hablando, ¿no?, con algunos de ellos, estuvimos aquí hace varias semanas, antes justo de ese evento en el centro de la Avenida España. Transmítale nuestra enhorabuena un año más y, bueno, por supuesto, a disfrutar de ese evento de esta tarde. Muy bien, están invitados todo el mundo que quiera ir, vosotros también, ¿eh? Espero veros allí, Carlos. Y espero que le demos toda la promoción posible a este tipo de actos, porque realmente repercuten luego, se pueden enterar otros colegios, el año que viene lo pueden hacer otra gente, y la verdad es que sería interesante que pusiéramos todo nuestro granito de arena en iniciativas de este tipo, ¿no? Así que, desde antemano, darles las gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas que han hecho posible esto, y os espero esta tarde a las 7:30 en el Instituto Francisco Fató, para ver, vivir y sentir este emotivo acto. Muchas gracias a José Antonio Orellana, maestro, tutor además de este curso de sexto del Ramón Crosa, que desde, bueno, que estaban en cuarto, han ido siguiendo lo que es este proyecto solidario Ayúdanos a Ayudarles, que ha conseguido en esta ocasión pues ese total de 1.763 euros que van a donar de forma material esta misma tarde en ese evento a partir de las 7:30 a la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer por una Sonrisa. Pues te dejamos porque José Antonio tienen que estar ya al llegar después del recreo a la clase. Ahora toca el recreo ya adentro, a trabajar un poquito. Pues nada, pues lo dicho, transmítale nuestra enhorabuena también para ti y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por estar siempre ahí, ¿eh? Un abrazo. Gracias, adiós. Un saludo. Adiós, hasta luego.